Bueno, sí, primero que nada, una aclaración. Esta ponencia la iba a presentar el doctor Luis Manuel Martínez Rivera de la Universidad de Guadalajara, que no pudo asistir por una situación de última hora de trabajo. Somos compañeros de trabajo y él es el especialista en cuestiones de cuencas, de hidrología y que tiene que ver con estas cosas que van a presentar. Yo trabajo con bosques y con árboles, espero no decir demasiadas tonterías, voy a tratar de interpretar qué es lo que iba a presentar él y dar parte de la información. Lo que iba a presentar Luis Manuel Martínez es acerca del impacto de los contaminantes mineros y particularmente los metales pesados en el contexto de las cuencas hidrográficas en Viricuta. ¿Sí? Bueno, los metales pesados, por definición, son metales con una cierta densidad mayor a 5 a 6 gramos por centímetro cúbico. Algunos de los metales pesados contaminantes más comunes son cromo, manganeso, níquel, cobre, zinc, arsénico, selenio, molibdeno, cadmio, mercurio y plomo. Muchos de ellos son parte de los minerales que se han extraído en regiones como esta o que son utilizados en el procesamiento o el beneficio de los minerales. Algunos, pues, son parte en pequeñas concentraciones de la nutrición de las plantas, de los animales y de los humanos. Pero en concentraciones altas muchos de ellos son tóxicos. Y ahí, aunque no creo que alcancen a ver hasta allá atrás, se muestran algunos ejemplos de la toxicidad de cosas como hierro, que puede el polvo causar enfermedades en los pulmones, de zinc, que causa fiebre, náuseas, dolores musculares, en fin, hay varios ejemplos ahí acerca de la toxicidad de estos metales pesados. Por ejemplo, arsénico, que es uno que se utiliza incluso como veneno, por ejemplo, para las ratas, cuando es absorbido por el organismo humano a través de las vías respiratorias, la piel o el tracto intestinal y es transportado en la sangre, puede causar daños tanto agudos como crónicos, ¿sí? Desde vómito, edemas faciales, hasta anomalías cardíacas, o puede llevar incluso a una intoxicación a la muerte. El mercurio, que se utiliza en el beneficio de metales como la plata, por ejemplo, o el oro, se acumula en la sangre, mayormente en las células rojas, y presenta una variedad de síntomas de daños que pueden ser reversibles o irreversibles, pero pueden ser daños de incapacidad física, mental, ceguera, sordera y a veces la muerte. Y se ha demostrado la susceptibilidad extrema del cerebro del feto a los efectos neurotóxicos del metilmercurio. Si conocen la historia de Alicia en el País de las Maravillas, hay un personaje que es el sombrerero loco. Los que fabricaban sombreros de fieltro usaban mercurio en el proceso y siempre se volvían locos con el uso del mercurio. Ese es un ejemplo de esos efectos tóxicos. Plomo, pues también en personas adultas causa problemas de aumento de la presión sanguínea, puede causar infertilidad, trastornos del sistema nervioso y especialmente crítico en los niños. Hay varias implicaciones de las actividades mineras que implican el vertido de líquidos, la emisión de gases y la disposición de residuos sólidos, y estos pueden tener diversos impactos tanto en los ecosistemas como en las poblaciones humanas. Algunos riesgos ambientales relacionados con la actividad minera, pues es la contaminación del agua por vertido de líquidos contaminantes, ácidos y metales pesados, la contaminación del aire o de la atmósfera por la emisión de gases sulfurosos y material particulado, la contaminación del suelo por disposición de grandes cantidades de materiales estériles, por ejemplo, dejales y relaves contaminantes, y riesgos por el mantenimiento de grandes represas de relaves activos o abandonados. Aquí en este mapa se ve, por ejemplo, algunos de los sitios mineros alrededor del país enriquecidos con mercurio. Pueden verse que hay puntos repartidos prácticamente por toda la geografía del territorio nacional. Quizás se salva solo la península de Yucatán y parte de Chiapas. Y en este otro mapa se ven las regiones hidrológicas potencialmente impactadas en base a la ocurrencia de sitios con mercurio. Pues podemos ver también buena parte de las cuencas en la parte central del país con este tipo de problemas. ¿Sí? Ocurren también desastres y accidentes. Pues uno de los más notorios recientes es pues prácticamente hace un año, en agosto del 2014, el derrame de la mina Buenavista del Cobre al río Sonora, pues uno de los desastres ambientales recientes más críticos en nuestro país. Y pues esta historia de grandes desastres ambientales no se tiene que estar repitiendo en el país. ¿Sí? Bueno, ya se presentó una visión general de la situación de la minería en la presentación anterior aquí en la región. Aquí en esta presentación pues incluye, por ejemplo, hay un mapa de la red hidrológica superficial, prácticamente es el sistema circulatorio de la región, y una de las cuestiones es que los puntos de donde se genera la contaminación pues finalmente acaban transmitiéndose a todas partes, y ahí están algunos de los sitios, si entiendo bien, de exploración o de explotación minera. Y pues el mapa de nuevo de las áreas de concesión. Según lo que muestra aquí Luis Manuel Martínez, pues existen muchos depósitos de jales, por ejemplo, sin ninguna protección contra erosión por el agua o por el aire, y pues el escurrimiento superficial desde estos lugares y su infiltración a los acuíferos obviamente tiene un impacto ambiental que se extiende a distintas partes. Por lo tanto, se tiene que pensar en acciones preventivas, identificando y caracterizando todas las fuentes potenciales de contaminación de los sitios ya existentes, evitar la apertura de nuevas extracciones mineras en zonas de alto riesgo, por ejemplo, en las cercanías a centros de población, a cuerpos de agua, zonas de acumulación, áreas protegidas naturales y culturales, y asegurar que las empresas realicen el manejo y estabilización de los jales conforme los van depositando. Asimismo, se requiere una estrategia de restauración de los sitios de depósito de jales. ¿Sí? Finalmente, pues existen una serie de resoluciones, de planes, de normas legales que tienen que ver con tratar de prevenir los impactos negativos de la minería. Yo creo que pues nadie se opone a la minería en general, como tal, como una actividad económica. No podemos decir no en absoluto a la actividad minera, y menos cuando estamos usando aparatejos como estos, que se fabrican justamente con minerales y materiales. Lo que sí es que debe definirse dónde y cómo se hacen las cosas, y cuidando la manera de mitigar los impactos ambientales, y también definiendo cuáles son las prioridades. Y esas prioridades están definidas en función de los intereses pues de la gente que vive en un lugar y no de los intereses de acumulación económica. Entonces, se necesitan medidas preventivas, respeto a las leyes en relación a la mitigación de impacto ambiental y una verdadera aplicación de las regulaciones a la minería. Bueno, espero no haber malinterpretado o destruido es mucho la presentación de Luis Manuel Martínez. Gracias por su atención.